escarbo dentro de la noche en la que el tiempo te traerá como un recuerdo que me cuenta silencioso que te vas y un sentimiento me va invadiendo. Busco y te encuentro escondida en una ausencia y un sentimiento me va invadiendo. La razón, sabes, mujer, hoy llevo tu canción como una voz clavada en medio de tu nombre, de tu nombre. Escarbo dentro de la noche en la que el tiempo te traerá y un sentimiento me va invadiendo. La razón, sabes, mujer, hoy llevo tu canción. Sabes, mujer, sabes.